aquí estamos. Recién arrancan, se comunican acá, Radiográfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en el aire de La Gráfica, como siempre, vamos hasta las 18 horas. Bueno, en el día de hoy se están llevando adelante las primeras sesiones en forma virtual en el Senado de la Nación. Es la primera vez en la historia, estamos viviendo momentos históricos, no solo por la pandemia, sino también por lo que genera, ¿no? Y en este caso, la sesión fue inaugurada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que dio por comenzada esta historia. Histórica sesión con la presencia de 71 senadores en la plataforma. En la primera votación se realizó con éxito, fue aprobada por la unanimidad la prórroga de la interrupción de los plazos parlamentarios y la modalidad de sesión virtual que va a funcionar mientras rija el aislamiento social y obligatorio por la pandemia del coronavirus. Así que no va a ser la primera y última, sino que va a haber muchas más y presencia muy poca en la sala, en el recinto de senadores, solamente las autoridades del recinto, la vicepresidencia y otros senadores más, pero muy poquitos en representación de todos los que estaban por videoconferencia. Pero algo que va a suceder en el día de hoy y que también va a ser histórico es la sesión que se va a dar en la Cámara de Diputados. Pero no solo va a ser histórico por la modalidad de la sesión también, sino que va a asumir la diputada nacional Claudia Bernaza, diputada por el Frente de Todos, y lo que va a realizar esa jura, lo que va a consolidar esa jura es la paridad de género en la fuerza del Frente de Todos, del oficialismo, que con la asunción de esta diputada va a llegar a la paridad, la primer fuerza en la Argentina que lo hace. Así que vamos a darle la bienvenida aquí en el aire de Abramos la Boca a la diputada nacional electa Claudia Bernaza, que va a asumir en el día de hoy. Buenas tardes, Claudia. Mauro te saluda. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes. No sé si me escucha bien porque tiene con el barbijo acá en la sesión. Perfecto, se te escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí. Excelente. Bueno, primero felicitaciones, ¿no? Por esta asunción y no solo histórica, sino también muy simbólica, ¿no? Va a marcar la paridad de género en el Frente de Todos. Sí, la verdad que ser la primer fuerza política que alcanza la paridad demuestra una vez más que el feminismo necesita ámbitos políticos que aboguen por la justicia social, como es el peronismo. El peronismo alcanza esta paridad porque en sus banderas está la justicia social y la igualdad. Entonces, por eso ahora somos la mitad de mujeres en nuestro bloque. Falta todavía que otros bloques alcancen por lo menos el 40% de la representación y en algunos casos un poco más para que, bueno, finalmente la Cámara sea verdaderamente paritaria. Esta su asunción se da por la aplicación de la ley de paridad de género, porque tengo entendido que en la lista de orden, Claro. No, casi, perdón. Sí. Dígame si me entendió lo que le iba a preguntar. Sí, casi al contrario. Como yo estaba en la lista 2017, no se aplicó la ley de paridad de género, entonces yo reemplazo a un varón. Bien. Ese es un bache, es un problema que tiene la ley, por el cual junto con la diputada nacional Mara Brauen vamos a abogar por hacer alguna cláusula transitoria que la reforme, que la perfeccione a la ley de paridad, que permita que hasta tanto se alcance el 50% de representación en las cámaras, el reemplazo en las listas sea consecutivo, en el caso que sea mujer, y por una mujer, en el caso que sea mujer. No sé si claro, que, sí, porque si logro, no si es retroactiva. La ley desde que se aprobó no que es retroactiva, sea, claro. Que sea de discriminación positiva. Claro. O sea, que en ningún caso dejen a una mujer sin asumir, que la salten para que suba un hombre, porque la ley dice varón por varón, mujer por mujer. Claro. Pero eso en el mundo ideal donde ya estamos alcanzando la paridad. hasta tanto no la alcancemos, nosotras decimos mujer por mujer, varón por mujer, y en todo caso no saltearlas en las listas a las mujeres en nombre de la ley de paridad, paradójicamente. Sí, sí. También el recinto, ¿no?, que entero va a llegar a un porcentaje histórico de presencia de mujeres, ¿no? Sí, así es. Más del 40% de presencia de mujeres en la Cámara también es un número histórico, pero bueno, vamos por la paridad. Claudia, le pregunto ahora cómo está viendo el funcionamiento del gobierno en esta pandemia, cómo está analizando usted también el desempeño. Lo estoy viendo con mucho realismo. Hacemos como buena fuerza popular lo que se puede, lo mejor que se puede en una situación extraordinaria, en una situación que es una tragedia de escala planetaria. Hacemos lo mejor que se puede, tal como hacemos las fuerzas populares frente a estas circunstancias. No aplicamos dogmas rígidos, sino que vamos aprendiendo de la realidad y adaptándonos a la realidad. De hecho, la imagen positiva del presidente, el altísimo acatamiento de las medidas de aislamiento demuestran que la gente está confiando en su gobierno, está confiando en el Estado Nacional, está confiando en lo que el Estado puede protegerla en una circunstancia como esta. Usted se caracteriza por trabajar desde hace muchos años con los pibes y las pibas, con los más humildes. ¿Cómo está viendo esos sectores en este contexto donde muchas veces oímos que es dificultosa la llegada del Estado a algunos sectores? Bueno, obviamente, el Estado fue pensado en el siglo XIX, es un Estado pensado por un régimen conservador, oligárquico, de las élites de la Argentina. Ese es el Estado que nosotros heredamos durante todo el siglo XX y que todavía nos falta desmadejar para lograr un Estado verdaderamente popular. Los ciclos de gobiernos populares del siglo XX no alcanzaron a desarmar el andamiaje de un Estado conservador que conserva privilegios, justamente. Así que, bueno, para eso estamos también las organizaciones comunitarias, allí en los barrios, siempre estando atentas y avisando a nuestro Estado, a nuestros gobiernos, a los programas públicos, aquello que hace falta para igualar, para alcanzar verdaderamente un desarrollo con inclusión. Recuerdo, usted fue una de las responsables de la aplicación masiva del monotributo social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no es así? Sí, es así, que fue justamente una de las grandes medidas de inclusión de la década ganada, porque permitía que nuestros emprendedores más humildes pudieran acceder a la seguridad social, a contar con una jubilación, a facturar. Me pareció la medida más importante en términos de mirar una economía popular que estaba allí, invisible y absolutamente informalizada. No es informal porque el emprendedor quiere ser informal, es informal porque el emprendedor, si no está en la protección, en el acompañamiento del Estado, lo que gana no le alcanza para ponerse en regla. Claro. Tiene que estar allí el Estado subsidiando, ¿no? Y eso es el monotributo social, el subsidio del 50% de la seguridad social que tiene que pagar el emprendedor. Recuerdo ese proceso histórico, particularmente yo trabajé en Argentina, trabajan en ese momento, también ahí en 25 de mayo, donde estaban las oficinas del programa, pero lo que iba a preguntarle puntualmente es, este año sucedió algo en el marco de la pandemia que es el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Que se asimila a otros países a un salario universal. ¿Es posible que la Argentina pueda mantener discutiendo la seguridad social también un salario? ¿Es necesario económicamente para la reactivación de la economía un salario universal de estas características que perdure en el tiempo? Absolutamente. Los salarios universales, los pisos universales de ingresos familiares son necesarios si de verdad nosotros creemos en un Estado social. Y eso lo hacen también los países, entre comillas, serios, que algunas veces nos ponen de ejemplo nuestros propios opositores. ¿Qué agenda evalúa en el día de hoy la Cámara de Diputados? La agenda va a tratar temas referidos a la pandemia, sobre todo la extensión de ganancias de los trabajadores de salud, también una ley que toma en cuenta la protección de los trabajadores de la salud, y bueno, va a aceptar renuncias y va a tomar juras a nuevos diputados y a esta diputada con quien estás hablando. ¿Cómo está evaluando la llegada de los alimentos a los barrios, Claudia? Todavía falta perfeccionar eso. Sí. Tenemos el IFE y otras estrategias han dado mucha... han permitido que en los barrios no se llegara a una emergencia extrema, pero creemos que tenemos que perfeccionar los canales de comunicación. Eso lo dice también el mismo ministro de Desarrollo Social de la Nación, sí, con el que siempre conversamos de esta dificultad a veces de llegada a los últimos, a los más vulnerables de todos los recursos del Estado. Por último, ¿cuál es la prioridad para los diputados del Frente de Todos en este contexto? ¿A dónde hay que apuntar en la reactivación de la Cámara de Diputados? A una salida gradual y de la mejor manera posible de esta emergencia, y a partir de esa salida a ese proyecto de país con desarrollo que sueña nuestra fuerza y de la cual somos históricos defensores. ¿El proyecto de grabar las grandes riquezas se va a discutir próximamente? No espero eso. Militaré por eso, trataré de que ese tema esté en discusión, como ya está en discusión en la agenda, el tema de rebajas salariales, y no genera ningún escándalo. Lamento pedirte que tengo que dejar porque estoy por comenzar las pruebas técnicas para la sesión. Gracias, Claudia, y felicitaciones. Gracias a ustedes, como siempre. Claudia Bernaza, ingeniera aquí en el aire de Abramos la Boca, docente, escritora política argentina, con una trayectoria muy, muy larga en la política nacional, en el como funcionaria social, muchos, muchos años, ¿no? En el Estado Nacional, digo, participante de la gesta de la Argentina Trabaja, lo recordarán, ese programa muy, pero muy importante que cooperativizó a cientos de miles de trabajadores sin actividad en la República Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires, gestora del monotributo social que pasó de 50.000 a 550.000 los efectores sociales, una medida realmente revolucionaria en el tema de la seguridad social y el acceso a determinadas garantías como la obra social, el acceso a la salud de sectores que no estaban dentro de la seguridad social en Argentina, y la implementación en ese proceso fue realmente, realmente histórico para la seguridad social en Argentina. Por eso el debate en el sostenimiento del ingreso familiar de emergencia, que podríamos cambiarle el nombre a salario universal obligatorio o como pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Pero sostener a las familias que no tienen un ingreso debe ser una tarea del Estado, porque sucede en países con el que nos compara, ¿no? Con Suecia, con Noruega, allí esto sucede y es clave para sostener el consumo y para sostener y aumentar la calidad de vida de la gente. Es el debate. Claudia sabe mucho de eso, por eso también queríamos preguntarle sobre el tema. Pero en particular, hoy asume Claudia Bernaza, va a hacer que el bloque del Frente de Todos tenga paridad de género. 49,7 es el porcentaje que va a tener el Frente de Todos en la paridad de género. Va a hacer que llegue también a un piso histórico en la Cámara de Diputados en presencia femenina y va a hacer y elaborar un hecho histórico, que es que la primer fuerza, el oficialismo en este caso, se convierta en la primera fuerza en la Argentina en tener paridad de género en toda su historia. 43 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 17 grados la temperatura. Escuchamos Fémina haciendo Muchacha. De parte de otros, buscando entre el resto, se encuentran monótonos, se ven hipotónicos, se explotan atómicos. Si danzo pacífica, vuelo y vuelvo a la tónica, me refugio en la música, es que me fío romántica. Aleja, platónica, luna, sueños destructivos, no escondas la sed de tu crío por gestos festivos. Dale a las flores tus lágrimas al buen amante, dale al caminante el asilo, para los luz y dale al que duda un cometido explícito. Condena vertientes de sangre por meros motivos, me invita a compartirse quien no se compromete. Se rega el suelo de hastío si solo se compite. Se niega al encerrar el arte en falsos comandantes. Poder libre expresarse, no espero agradarle. Tal vez sí a la madre, hoy tierra de nadie. Tal vez sí a la muerte, pa' que hoy no me aguarde. Tal vez sí a la madre, hoy tierra de nadie. Tal vez sí a la muerte, pa' que hoy no me aguarde.